apoyadas por el piano y ya no estás. Porque el destino nos hizo tanto mal. Nadie sabe lo que siento, sin ti ya nada es igual. Y cada día que pasa yo te extraño. Para nunca más volver. Yo espero un día poder volverte a ver. Y esas lagrimitas dentro de mi corazón serán más dulces y calmará el dolor. Nadie sabe lo que siento, sin ti ya nada es igual. Y cada día que pasa yo te extraño. Siga igual, mis días ya no tienen alegrías, siento las noches vacías, ya no quiero despertar. Quisiera poder contener mi aliento para detener el tiempo y que todo siga. Las noches vacías, ya no quiero despertar.